llegas tú, lo destruyes al instante y te quieres marchar otra vez. Razones, nadie entiende cuando se habla de amor. Lágrimas me defienden. De este círculo que no.